tak fajnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Witam Państwa. Mike Polarny przy mikrofonie. A w tle już pierwsze brzmienia naszej kolejnej muzycznej podróży po świecie. Przyznam się, że połowy dzisiejszych utworów jeszcze nigdy nie grałem. Wielu z tych artystów poznałem zaledwie kilka dni temu. A to na skutek dużych, udanych zakupów muzycznych, odkrywania coraz to nowych podgatunków oraz odnajdywania niezwykłych skarbów z Ameryki Łacińskiej i z Afryki. Nie zabraknie kilku klasyków swoich gatunków, jak El Buho, Francis Bebey, Brian Ferry czy B. Svensson. Zaczynamy utworem Summer Madness od Francuza Mato. Po nim Hiszpan Bayuca oraz Argentynka La Yegros. Będą też motywy brazylijskie, m.in. od Alessandra Leao czy Tigana Santana. Zapraszam na 2 godziny z Polarnym w tropikach. W tropikach.

de contramão, sujas de inspiração, bloqueando o que for, não passando de dor. Se pusesse seguir, se pusesse a sentir o que sente o meu vão quando se pisa ao chão. O sereno deságua na ideia, a pujança ferida da cor. Evocando-se o não, sob cuja feição modulei meu lavor, fui o que nunca for. Transformá-lo ou mentir, que não há elixir, ir de encontro à versão da dentão pelo chão. O orvalho completa as aléias, mas secar é o destino da flor. O sereno deságua na ideia, a pujança ferida da cor. On n'est pas mille rues, les parcours devenus, les idées pluvieuses plongent dans les berceuses. Oui, l'enfant se retire pour jeter l'avenir au bout des mes possibles, l'avenir préalable. On ressent la chanson du destin effleurer les matins entrevus. On ressent la chanson du destin effleurer la nuit dans ma peau. O sereno deságua na ideia, a pujança ferida da cor. O orvalho completa as aléias, mas secar é o destino da flor. Señores, no es para llorar. Mi canción, señores, es para bailar. ¡Yu! Mi canción es ritmo con sabor de mar, es humor de cumbia, tarola y timbal. w tropikach. C'est solide, grip dans tchè pour faire ça fait moins. Chaque jour c'est un lot chimé. Mais mon cabadje à Bolinia. Tchèmberet, amoli, c'est moli à crève. M'en peux pas imaginer un lot rêve. En lot sang, en lot man, en lot l'univers. Mon cas tchèmbe, pas ni plaire. La paix en dit dans tchè moi, et m'en l'éwe clair. Et m'en l'aïe, puis tout moun fois ta là. On n'y même pas essayer, tchèmbe moi en bas. Quitter l'amour, vous y agissez en l'air. Mon cabadje à Bolinia. We'll be right back. w tropikach w Trójce. just enough light to see a shadow beneath a tall, tender tree.